La opción rosada de lo contesta o el morado, que son las opciones que están. Eso me da lugar a decirte que las 61 preguntas que tiene el formulario censal son muy amplias. En realidad, lo que nos está preguntando es las características que tiene la vivienda, la cobertura de salud, si tenemos o no tenemos, si trabajamos la semana anterior, en qué actividad estamos trabajando. Entonces, no hay nada, el censo no pregunta particularidades. Jamás el censo les va a pedir que tengan la escritura de la vivienda, que tengan el contrato de alquiler o que tengan el DNI para mostrar. Entonces, las preguntas, digo, salvo las de autopercepción, que el mismo uno también puede responder, no responder o poner ignorado, no hay nada que esconder, digamos, desde ese lado. ¿Sí? Bien. Perfecto. Gracias.